La creación de una batería espiritual consiste en una red unificada de la hermandad más espiritualmente unida jamás juntada en la Tierra, comprometidos en un programa de meditación galáctica para el beneficio de una completa síntesis planetaria. Esto será en sí mismo un acto noosférico, el verdadero logro de la profecía del 2012. La noosfera, según V.I. Vernadsky, es una nueva condición evolutiva de la biosfera en que el rol geológico de la humanidad es dominante. Esta nueva condición evolutiva es el resultado de una crisis sin precedentes de la biosfera terrestre. Dicha crisis la estamos experimentando ahora. Esta es una crisis evolutiva y una emergencia noosférica. Como capa mental del planeta, la noosfera es la responsabilidad del ser humano. En el presente, los humanos están creando una contaminación noosférica, una niebla mental de egotismo, terrorismo y guerra. Para disolver esta niebla, es requerido un agente de limpieza de una conciencia más elevada, la acción de la batería espiritual del cual ya hemos hablado. Digamos, si 144 millones de seres humanos estuvieran involucrados en una meditación común diariamente para el 2012, la humanidad comenzaría a experimentar una maestría espiritual más grande en sus efectos acumulados que todas las bombas atómicas que hay en el planeta. Ha habido grandes épocas de creatividad humana en el cual una masa espiritualmente inspirada levantó el nivel de la civilización a cotas sublimes. Dinastía Sun en China, la civilización islámica del siglo XIII o la gran era de la construcción de catedrales en la Europa medieval, por nombrar algunas. Considera el efecto inspirador de una fuerza global unificada respondiendo a la emergencia noosférica, creando una red de energía mental unificada, una capa noosférica luminosa arrojada alrededor del planeta para su propia protección. Bienvenidos a la Radio del Alma. Esta voz, Óscar Canelas, Namagusa Bots, el monje zen loco, que hacía mucho tiempo que no nos visitaba. Hola, Óscar. Hola, Jordi. Encantado. Vamos a poner la cuña de entrada antigua para recordar viejo tiempo, va. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Algún día puede que sepas la verdad tan patente. caso perdido. Las palabras que se referían a cosas fuera de su experiencia eran para ella como una lengua extranjera. No tenían significado. Era como un bebé al que la madre le dice: no pongas el dedo en la llama de la vela porque te quemarás. Maestro, ¿qué pasa? Que estás hecho un disc jockey excelente. Lo que acabáis de escuchar es una pieza de este señor, Namagusa Potts. Qué guay que estés aquí otra vez, de verdad. Sí. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Sí, a mí también. Mira. Sí. Yo que no tengo casa es como mi casa. Hombre, yo tampoco tengo casa. Bueno, ahora tengo una cabañita en medio de la montaña. Pero no es mía. La vida me la ha prestado. Y así me lo tomo. A ver, mira. Es que he traído mañana, para los que estáis allí, bueno, para todos, es la luna llena de Wesak. La luna llena de Tauro. Que tradicionalmente se ha ligado a la conciencia búdica. Y que marca la celebración budista más importante, donde se conmemora el cumpleaños del Buda Gautama, o Buda histórico, así como su vida y enseñanzas de iluminación. Esto me ha llegado a través de Tantra Nueva Tierra, que es tantranuevatierra.com. La palabra sánscrita Buda significa literalmente quien está despierto, es decir, el que ha iluminado su mente, desprogramándola de todos los condicionamientos y ha recordado su verdadera naturaleza divina. Esas fueron las enseñanzas del gran yogi que fue Siddhartha Gautama, también conocido como Sakyamuni. Es una mañana en esta luna llena, es una gran oportunidad para conectarse con esa energía que estará presente en el mundo, en esta gran luna llena de primavera. Coincide también con la festividad celta del Beltane, que marca el despertar de la madre tierra a la fertilidad, donde el dios y la diosa se unen. Él y ella se enamoran, y la energía de la primavera alcanza su punto máximo en el fuego de Beltán, que calienta el corazón de los hombres y mujeres. Esto y otro y un texto de Julio Pagano es lo único que me he traído preparado, o sea que... A ver, ¿qué me fe? Casualidad también, entre comillas, de que hayas venido justo antes de la luna del Buda. Sí. Va, espera, voy a poner una pieza que encuentre por aquí y planificamos, a ver. Vale, tengo un cuento muy bonito que contar sobre el Buda. Sí, si quieres ahora o después de la cuñita. Vale, así pongo la cuñita y así le pongo una noche más tranquililla. Pronto se dará vuelta a la fila. Y entonces los últimos serán los primeros. Y esos nuevos primeros enseñarán a los nuevos últimos que si se dan la mano, la fila se convierte en un círculo. Y ya no existen más ni primeros ni últimos. Es tu corazón. cuando quieras. Nos explicas ese cuento. Bueno, no es un cuento, es real, porque eso... Sí, no, lo he llamado cuento porque es algo muy hermoso, pero es literal. Una de las técnicas que enseñaba Sakyamuni a su gente, porque él siempre tuvo muy claro que no, lo suyo no era una religión más ni nada, ya en vida. De hecho, la palabra budismo es muy, muy posterior a él. Él simplemente enseñaba a descubrir la felicidad. Eso enseñaba prácticas para que el ser humano volviera a recuperar lo que siempre había sido, lo que algún día perdió. Y una de estas técnicas se llamaba Vipassana, que es en Pali pues lo que hay, la realidad tal cual es, sin disfraces ni nada. Pues esta técnica, el cuento es el siguiente. En vida de Sakyamuni él la enseñó, y a su muerte pues sus discípulos continuaron enseñándola, y unos 500 años después, o bueno, las fechas así no las tengo muy claras en el cuento, pero un montón de años después, hubo un emperador indio llamado Ashoka, que en vida antes le llamaban Ashoka el Cruel, porque era terrible, mataba a todo el mundo y era muy imperialista, y en vida consiguió extender su poder por casi toda India. Pero en determinado momento tuvo así se caería del caballo como San Pablo o algo así, y tuvo un encontronazo consigo mismo y descubrió el budismo y se hizo budista. Y tal como antes había sido imperialista de lo suyo, pues se hizo imperialista budista. Entonces empezó a extender el budismo por toda India. Hasta ese momento el budismo había estado sobre todo en el norte de la India, porque Sakyamuni era del norte, una zona cercana a los Himalayas. Y en vida de Sakyamuni se extendió, había millones de practicantes, porque era un tipo así con una gran personalidad. Pero hasta Ashoka el budismo no traspasó del norte de la India. Pero en periodo de Ashoka, como él era así, pues él consiguió que casi toda la India se hiciera budista. Y no solo eso, sino que ya al final de su vida, pues decidió, como él sabía, porque se hizo un ferviente budista, practicante, no intelectual, sino verdadero practicante budista, pues dijo, pues si esto es tan bueno, no, lo vamos a sacar fuera de India. Entonces empezó a enviar monjes para que extendieran la técnica, el Vipassana, en países limítrofes como Birmania o Tailandia o otros países cerca de India. Y ya en esta época, en tiempos del Buda, había una profecía que decía que en el segundo asana, cuando comenzara el segundo asana, el asana es una cuenta como la cuenta larga de los mayas, pues están los días, los años, y hay una cosa que se llama el asana, que es un montón de años, no sé si son 2000 o no sé, un montón. Y había una profecía en la época del Buda que decía que en el comienzo del segundo asana, o sea, unos 500 o 600 años después del Buda, la técnica desaparecería de India y desaparecería de todo el mundo, y solo permanecería en Birmania. Pero al comienzo del segundo asana, la técnica volvería a la India, al país de origen, y desde aquí se empezaría a extender. Pues la historia es que el hombre que introdujo el Vipassana en Occidente se llamaba Goenka, que era un birmano, un hombre de negocios de Birmania, una familia muy muy poderosa, de grandes empresarios, de grandes industriales, creo que manejaban el hierro y cosas así, que a los 30 y pico años, él durante toda su vida tuvo así unas jaquecas muy fuertes con la vida así tan estresada que tenía, de pues muchos negocios, muchísimo movimiento de dinero, de poder, de todo esto. Pues a los 30 y pico años, ya cuando las jaquecas empezaron a ser así muy, muy agobiantes, el tipo empezó a viajar por todo el mundo. Le dijeron, tienes que curarte, porque él ya en este momento era casi adicto a la morfina. La única cosa que le quitaba de las jaquecas era la morfina. Pero los médicos le dijeron, búscate otra cosa, porque en muy poco tiempo te vas a hacer morfinómano. Y el tipo no le apetecía. Entonces empezó a viajar por todo el mundo, Japón, América, buscando un antídoto contra sus jaquecas. Y no lo encontraba. Entonces volvió a los 2 o 3 años, volvió a Birmania, Y justo en el mismo vecindario donde él estaba había un maestro que se llamaba un maestro laico, además no era monje, un maestro que se había hecho discípulo de otro maestro laico, que a su vez se había hecho discípulo de un monje de un linaje que había mantenido con toda su pureza el vipassana, esta técnica que enseñaba el Buda y que un linaje de maestro a discípulo había mantenido en Birmania con toda su pureza. Entonces Goenka se hizo discípulo de este hombre, hizo un retiro con Sayaki Ubakin, se llamaba. Se hizo discípulo suyo y eso, se le quitaron las jaquecas, por supuesto, en el primer retiro y le encantó. Y entonces se hizo discípulo suyo. Y 13 años después, Ubakin le permitió a Goenka que comenzase a enseñar el Vipassana, que hasta ese momento, hasta dos generaciones anteriores, se había transmitido de maestro a discípulo siempre dentro de una orden de monjes, de una orden budista completamente cerrada, de pues eso, como son las órdenes budistas. Pero el maestro ya de Ubakin fue laico y Goenka fue laico. Pero bueno, para la técnica no importa porque siempre la han mantenido con toda su pureza. El caso es que Ubakin era birmano, Goenka era birmano y corría, cuando Goenka hizo el primer retiro, corría los finales del año 1969. Y el primer retiro que dirigió Goenka fue en la India, casualmente. Y lo hizo porque su madre estaba muy, muy enferma y los padres de Goenka, el abuelo era indio, los padres eran birmanos. Me enrollo así un poco, pero es importante para el cuento. Bueno, para el cuento, que no es tal cuento, sino es la vida de personas. La madre de Goenka, durante los años, no sé si 50 o 60, eso, estaba muy enferma, entonces decidieron volver a la tierra de sus orígenes, que era la India. Entonces Goenka, con la técnica y con el permiso de su maestro para enseñar, decidió hacer el primer retiro en la India y decidió que sus primeros, digamos, discípulos o la primera gente a la que destinaba su retiro eran sus padres y otras 10 personas que había en el primer retiro que hizo de Vipassana, porque el Vipassana se hace en retiros de 10 días, es lo que se ha transmitido aquí en Occidente también. Entonces el primer retiro que hizo Goenka fue en finales de 1969. El segundo asana de esta profecía de la que hablaba antes comenzaba en 1969, justo exactamente tal como decía la profecía, que justo 2500 años de la muerte del Buda, o del nacimiento, no estoy seguro, esto tendría que reconfirmarlo, pero da igual. El caso es que exactamente justo cuando decía la profecía, el Vipassana, la técnica que enseñaba el Buda, volvió al país de origen y desde allí comenzó a extenderse, porque cuando terminó este retiro de 10 días, Goenka, inmediatamente la gente que lo hizo dijo, por favor, tienes que hacer otro, por favor, haz otro, porque esto es genial, tal. Hizo otro, ya para un poco más de personas. Cuando terminó, por favor, no puedes estar, no puedes, haz otro más. No paró. Y hoy en día el Vipassana está tan extendido como el Zen, por ejemplo. Hay en la tradición de Goenka, en la tradición de Ubakin, hay ahora mismo 130 centros por todo el mundo. En India hay 65, en América, en Europa hay un montón. Está súper extendido y están haciendo una labor brutal, extendiendo esta técnica. Y eso, este era el cuento. Aunque había otra cosa que se me ha pasado pero bueno, así ya está bastante chulo. No, ahora me explicas exactamente en qué consiste el Vipassana. Pero espera, pongo primero una pieza de Lara Bello, que si no falla llamará esta noche y podremos hablar un ratillo con ella, esta granaína que vive entre las montañas, por ahí en medio de la montaña. Y continuamos con... tengo mucha curiosidad, de verdad. Antes, cuando veníamos en el coche, te lo iba a preguntar, ¿qué es esto del Vipassana? Me lo explicas ahora, y así se lo explicas a todo el mundo, y haces más adeptos al Vipassana. Thank you. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Tu espíritu es convocado por Julio Andrés Pagano. Veo tus ojos mirando el cielo. Siento el clamor que brota en tu interior. No importa que no te comprendan. No importa que te humillen. Es solo una ilusión. No más lágrimas. No más lamentos. Este escenario mundial de atrocidades e incoherencias fue montado para que tu alma recuerde. Nunca más la inconsciencia. Nunca más la indiferencia. Nunca más la deshumanización. Es hora que despierte tu memoria antigua. Tu espíritu es convocado a revelar su maestría. Muchas vidas, muchas enseñanzas. Muchísimos aprendizajes. La espiral ascendente hace que hoy se ponga a prueba tu templanza y saques a relucir tu verdadera esencia de luz. Este juego no se diseñó con errores. Los dolores, las penas, las frustraciones y los conflictos fueron enseñanzas encubiertas para que aprendas a volar. Una y mil veces caíste y tuviste la fortaleza, la dignidad y el coraje para volverte a levantar sin perder la confianza. Tus alas no están rotas, solamente algo cansadas y magulladas por los golpes. Sos amado y respetado. Todo lo que estás viviendo es para demostrarte que podés. Lo que anida en tu pecho no es dolor, es el fuego del espíritu que abre paso a tus recuerdos. Este es el tiempo de la unificación. Tu sabiduría es llamada a transformar la realidad. Tus dones y talentos deben prestar servicio. Hay otras almas peregrinas que necesitan de tu auxilio. Naciste para inspirar con tu don de gente. No dejes que la ilusión te engañe con sus viejos trucos. Recordá que nos prometimos ganarle la pulseada. Hoy seco tus lágrimas porque así lo hiciste conmigo. Quiero que vuelvas a sonreír. Necesito ver brillo en tus ojos. Vamos rumbo a la meta con las lecciones aprendidas. No fue en vano tanto esfuerzo. Honremos las enseñanzas. Digámosle gracias con el corazón abierto en dirección al sol. Celebro porque estamos juntos y cada vez somos más. Esta noche, cuando eleves tu mirada al cielo, presta atención a la luna. Dejé un abrazo gigantesco, lleno de amor, fe y esperanza, para que te cuide y te acompañe en lo que resta del camino. Hoy tu espíritu es llamado a revelar su maestría. Las estrellas no titilan, solo danzan de alegría. Como siempre, gracias hermano, gracias Faro, gracias Julio. Un abrazo de corazón. Estamos aquí pasando textos, historias de la guerrilla, de los guerrilleros y guerrilleras espirituales. Vamos a recordar a Arde con su jardín botánico. Vacío o materia, que es esa luz que tenemos que sacar de nosotros, que llamamos desde que nacemos. El propio vacío que tenemos que subir a nuestra conciencia, el fluir de la vida. Proscrito, desterrado, evito un sitio, volver al mismo sitio, imito al monor, intentar ser hombre y pico, el anzuelo de lo físico, lo más lejos de lo místico y espírico, indico dónde está mi espíritu, plenitud en cada palabra, en cada suspiro, en cada parada de mi destino, en cada morada por donde camino, atino sin mirar, como un topo en la oscuridad, me dejo llevar como las medusas arrastradas por este mar y empiezo a amarlo todo, relacionar el modo en que naturaleza y pensamiento vengan en un solo tomo y tomo un átomo, notándolo en mi cuerpo, me esmero y convierto el plomo en oro y luego muero, un mero pensamiento, simple aliento, siento el viento y su sutil lamento, intento no sentirlo más, no puedo, pues soy el viento, como también soy el agua, como también soy el fuego, Arde se desprende de su ego. Y camino entre montañas, entre ramas, mis pies andan al rumbo que marcan las veladas de noches basadas en su luna, del viento que marca las lunas, gente que vive en ayunas, eliminan hoy sus dudas con paciencia y calma, ya no existe dolor en sus almas, ya nada les falta, andan a tientas por tantas sendas, nadan a la deriva, les da igual el sur o el norte, solo un soporte para salvar su vida y llegar a esa isla, es lo que necesitan, al lado de desolación en su interior habita, un pequeño jardín botánico, se sentía un ser del Atlántico, errático en el tiempo y en el espacio, caótico y lunático y mástico, cada pensamiento con su boca, cuando supo que soy yo el que se equivoca y toca el suelo como máxima realidad y su consuelo es la lástima que dejó de experimentar y pudo olvidar, tratar de empezar otra vez de nuevo, cuando llegó al cielo, volver a nacer, volver de nuevo al huevo. Y rompí la cáscara, me quité la máscara, empecé a caer por esa cascada y pensé si bastará dejarme arrastrar por la corriente universal, buscar en cada verso una especie de grial, será el final del principio o el principio del final, será el inicio de una era o la meta moral como tal, como alma, como karma o dharma, en el astral con calma, escapando de la espiral como un lama y después viene, dibujada la verdad como el ADN, analizar la línea recta que la atraviesa como un puente, sin detenerse por tenerse, pertenece a sus orígenes, en tierras vírgenes, hoy se funden y se ven. Por casualidad o por causalidad, como máxima realidad, encarcelados en la ciudad de la materia y condenados a mirar. Es el castigo de un dios menor, única opción, asimilar el dolor. Kundalini. Shamsahara. Espera, no leas aún. A ver, ¿hola? ¿Sí? Hola, guapa. ¿Qué tal? Te oigo un poco lejos. Es que estoy lejos, estoy en Sabadell, ahí en Terrassa. Sí, pero te oigo como si estuviese más lejos todavía. Pues a ver, más fuerte no lo puedo poner. Pero me oyes, por eso, ahora. Bueno, voy a ver si agudito un poco el oído. Son aquí las cosas técnicas. Es que como no, falta un técnico aquí, como Dios manda. Se la escucha perfectamente. Se te escucha muy bien, Granina. Este que has escuchado es Óscar. Es un monje budista zen que hace trance también por las noches. Ah. Y toca el arpa de boca. Un friki de la comunidad. Ya acabo de pinchar a de Yosho. Sí, lo está bien dicho o no, que siempre me cuesta leerlo. Bueno, sí, realmente lo puedes decir como quieras, porque no significa nada, es simplemente, bueno, una palabra así, una palabreja inventada. Así que la puedes pronunciar como quieras. Bueno, aquí para toda la audiencia, ahora ya sabéis cómo suena la voz de Lara. ¿Cómo va la noche? Bien, muy tranquililla. Teóricamente hemos llegado y estaba la radio cerrada, no había nadie. Se ve que hoy, como era fiesta, no, claro, no tenía que haber programa ahí, pero no me han dicho nada y yo me he venido igualmente. Ahí, trabajador. Bueno, como es, trabajo con gusto, ¿no? Sarna con gusto no pica, ¿no? Y suerte que no había piquetes, ¿eh? ¿Y suerte qué? ¿Qué has dicho, Óscar? Que no había piquetes. ¿Tú le escuchas bien a Óscar o no? A Oscar sí que no lo oigo nada. A ver, espera. ¿Y ahora? Es que tenía... ¿Ahora me oyes mejor o no? Sí, es que se oye muy lejos, pero a Oscar no lo oigo. Bueno, es igual, no te pierdes nada. Ahora me pegará. Sí. Explícanos algo de tu camino. ¿Así en general? Sí. Bueno, ya que estaba aquí en la radio del alma, ¿no? Bueno, de mi camino futuro, de mi camino pasado, de presente... ¿O? Del aquí y ahora, que es donde intentamos estar siempre, que estamos aquí. Bueno, pues ahora mismo la cosa va muy bien. Bueno, estoy empezando con este proyecto nuevo, con estos músicos y la verdad es que está teniendo la gente muy buena respuesta. Bueno, tengo que contarte que me voy a cantar a Costa de Marfil. ¿Qué dices, sí? Sí, pero bueno, no es con este proyecto, es con cantando temas de jazz y con otra agrupación. Pero bueno, estoy muy contenta. Tú, aparte de tu página web, que es... de memoria, me parece www.myspace.com/larabello. Pero tienes algún proyecto más por ahí, ¿no? Que el otro día lo vi y no me metí a hacer el chafardero. Pero ¿cuántos proyectos tienes encima? Lleva. Te oigo cortado un poco, perdona. Es que esto es la cobertura, ¿eh? Es que ni con el teléfono normal, ¿eh? El teléfono tiene algo raro. No, digo, ¿cuántos proyectos tienes abiertos ahora, aparte de lo que vamos escuchando aquí? Pues, yo qué sé, trabajo con mucha gente diferente. Aparte, no siempre trabajo con proyectos propios. Yo creo que este que estoy llevando ahora a cabo, que es el de voces desde este lado, es más personal. Luego trabajo con la agrupación de baile, de flamenco y árabe, que es una cosa ya que llevamos entre varias personas. Llevo un trabajo con, no sé si lo conocéis, a Wafi. No. Es un músico de Sudán, pero que vive en Madrid. Ajá. Que es un pedazo de músico. Que toca 4.000 millones de instrumentos. Y bueno, es otro estilo así, diferente, ¿no? También muy personal, pero ya un trabajo más entre él y yo, así como... ¿Está en Madrid? Sí, él está en Madrid. ¿Y qué hacéis? ¿Él hace la música, te la envía a ti y tú le pones la voz? Pues depende, si él compone algunos temas, también él baja mucho a Granada porque él estuvo viviendo aquí. Vale. Él es hermano de una cantante que es bastante conocida, se llama Rasha, sudanesa, que sí, que ha participado en muchos festivales de música étnica y eso, ¿no? Y su hermana Rasha es casi vecina mía de aquí del pueblo. Y entonces, pues no sé, subo o él baja, así tenemos un poco de conexión. Yo compongo algo, se lo mando por internet, estas nuevas técnicas, tecnología que hace que las cosas sean un poquillo más fáciles. Y bueno, un poco así, ¿no? Pero bueno, trabaja también el tema de trabajar como cantante de jazz, pues puedes trabajar con mucha gente. Y te llaman unos, te llaman otros, así, ¿no? Y bueno, un poco eso. ¿Pero trabajas en plan con jam sessions o así? ¿O no? ¿Trabajos ahí estructurados? Bueno, jam sessions sí que voy, pero más por gusto, que no es tanto por trabajo, ¿no? Aquí en Granada ahora el jazz se está poniendo muy de moda, aunque tiene una tradición muy, muy larga, pero sí que estos años pues salen muchos locales, muchos clubes de jazz. Y bueno, pues sí que los jam sessions son más, que nos juntamos ahí los amigos y venga, vamos a tocar algo. Claro, sí, sí. Hoy cuando acabamos el programa también vamos ahí, aquí a una jam que organiza un amigo y... Es que oigo muy mal. Hostia, perdonadme, que no os oigo. No, pues no, me sabe mal a mí. ¿Qué? Digo que me sabe mal a mí. No, si es que a lo mejor será mi teléfono, que es un poco caótico. No, pero siempre las comunicaciones por teléfono siempre son caóticas, ¿eh? No. Sí, hasta que no vaya yo allí a Barcelona y yo haga una visita. Eso, tienes que venirte aquí y te sientas aquí. Claro, y hablamos tranquilamente. Ahí. Pero bueno, mientras tanto, pues... No, ya te dije que a la que consigamos... Hoy Óscar me ha dicho que ya tengo tres locales ya. Otro también de Sabadell. Cuando consigamos esto, 4 o 5 para repartir la pasta allí. Es que todos vamos así un poco tocados del ala. No de locos, sino de pobres. Es lo malo de hacer las cosas en plan underground y de intentar hacer realmente lo que te apetece y lo que te llena. Pero bueno. Es que se corta mucho, sí. Pues mira que más no me puedo acercar al micro. ¿Vosotros me escucháis a mí? Sí, perfecto. Ya verás, cuando te oigas por internet dirás, pues sí que se oía bien. Sí. Es que escucho a ratillo, que me has dicho que tenéis varios sitios, ¿no? Me estabas contando. Sí, aparte de los que te comenté ayer, que era las pupilas y factoría, que intentaremos ir a hablar con ellos también. Wow. El Samasati, que es un local también de Sabadell, que está cerca. Qué bien, hombre, yo lo agradezco muchísimo. No, como mismo, eso lo intentaremos, a ver si tarde o temprano seguro que funcionará esto. Bueno, ¿que plantaste tu cerezo? Ah, ¿allá? Sí. Sí que lo planté, sí. A ver, ahora tengo que... A ver si tira, porque se me desmontó un poco las raíces. Bueno, seguro que sí. Bueno, ¿quieres, no sé, si tienes algún bolo por ahí, como hay gente que no escucha de ahí de todos los sitios, los próximos bolos que tienes o quieres anunciarlos? O... Bueno, pues los próximos estaré el 18 de este mes, estaré en un pueblo de Málaga, en Antequera, no sé si os suena. Antequera, sí. Pues allí hay un festival de jazz. Y bueno, pues ahí estaremos actuando. Y no sé, más adelante, también en Mojácar, hay un sitio que es muy bonito que se llama Aku Aku, que se hace muchas cosas de jazz así. Bueno, la siguiente ya tiene que ser en Costa de Marfil. Hostia, que vaya envidia, ¿eh? Que no sé si llegará la línea hasta allí, la radio. Y tampoco sé exactamente el nombre del sitio, así que no sé si hacer mucha publicidad. Bueno, sí, así como mismo se ve que eres una música con caché. Que te quieren por todos los sitios. No, bueno, esto con otra gente así, pero también es un poco... Es una agrupación más yacera y pero está muy bien, la verdad es que yo encantada de la vida. No, hombre. Bueno, había gente y cantantes que estaban un poco asustadas porque decían, yo qué sé, como siempre hay un poco de conflicto así en algunos países africanos, pero ya. Yo la verdad es que no me importa porque tiene que ser, yo qué sé, sitio muy diferente, muy bonito además. Vale, cuando vayas ya nos lo explicas. Digo que cuando vengas allí, vienes y nos lo explicas. Vale. Vale, dice. ¿Os traigo algo? yo qué sé. No, la verdad es que no sé qué hay allí, pero algo os traeré. ¿Arena del desierto o algo? Pues bueno, sí. No sé si hay desierto allí, ¿eh? Eso digo yo. Un poquito de arena de la playa. ya que es costa, pues tiene que haber. Ah, bueno, eso seguro. Pero bueno. Bueno. Y poquito a poquito ahí haciendo un caminillo. En eso, sí, en eso estamos. Como el caracol, ¿eh? En eso estamos todos. Pero bueno, mientras tanto nos reímos. Sí. Bueno, es como decías tú el otro día, que mientras tanto, si se hace y se disfruta, pues ya está. Claro, es lo más importante, en verdad. Bueno, para mí sí. Pues sí. Mira, el Oscar, este pelado que ha venido aquí, vino hace unos cuantos meses atrás, apareció así de golpe aquí en la radio y ya está, y otro de la familia, ahora ya es de la familia también. Qué bien. Es que no lo oigo, ¿está hablándome o algo alguna vez? Porque no lo oigo. No, está calladito. Un saludo, Oscar. Hola, ahora sí, ¿me escuchas? Siento, ¿me escuchas? No me escuchan en absoluto. No, ya te conoceré un día. Claro, sí, tienes una voz muy bonita. Bueno. Que ahora no me escucha, pero cuando escuche el programa por internet, pues lo escuchará. Ah, sí. Es que a esta hora de la noche yo ya no me funciona el cerebro. Estoy ya como muy más relajadilla, sí. Bueno, eso es lo bueno, hay que estar allí, no pensar. Sí. Y sentir y ya está, sí. Es que eso estábamos hablando también cuando veníamos aquí en el coche para acá. Y además aquí como hace un tiempo raro ahí, que bueno, ahora hace frío aquí en Granada, aquí, pero luego de repente hace un calor que no veas, y de repente hace frío otra vez, así que casi mejor estar ahí en casica y ahora tranquilico por la noche. Yo me llamo un ratico a Jordi a ver qué se cuenta. Gracias. Y bueno. Bueno, pues ahora si no, mira, pondremos aquí La flor de la ciudad. Que estas aún no la había. Las otras sí que te las he pinchado todas. ¿Perdona? Digo, ahora pondré. Sorda, eres una sorda. Tú cantar de oído no cantas, ¿no? No. Perdón por la broma fácil, ¿eh? No pasa nada, hombre. Es que es un rollo esto que no funcione. Ya, que yo me siento un poco torpe porque estoy todo el rato, ¿qué? ¿Cómo? No, tranquila. Algunas palabras las escucho por la mitad y hago así en mi mente, intento saber qué me estáis contando. ¿Ves? Cuando consigamos controlar la telepatía, después ya eso ya no será un problema. Eso sí. Bueno, entonces, bueno. ¿Que estáis solicos en el estudio? ¿Que no ha ido nadie a trabajar hoy? Que va. Bueno, normalmente siempre también estoy solo, ¿eh? Pues que hoy estaba todo cerrado. Claro. Pero bueno, estamos aquí más tranquilos. No, hoy supongo que no haremos todo el programa de 2 horas. Cogeré y nos iremos a la jam session. Sí, sí. Es que no me he enterado. Nos iremos después a la jam session que hacen aquí, vale. En Terrassa. Ah, qué bien. Bueno, a ver si bajáis también algún día por Granada. No, eso seguro. ¿Ahora qué? Porque si conocéis un poco los sitios, ves conciertillos, ves cosas, la Alhambra, la nueva séptima maravilla de... Ah, sí, al final es la séptima maravilla ya. No lo sé, pero como hay anuncios por todos sitios, digo yo que algo tendrá que salir. Sí que lo oí el otro día por televisión, pero bueno, un momento... Y además está mi coleguilla, la Rosa de España, promocionándolo, pues seguro que todo el mundo vota. Bueno, mira, algo bueno tiene. Claro. Así tenemos más guiris por aquí. Ya vendremos de guiris a hacer fotos. Bueno, muchísimas gracias por llamar. y por compartir pues, este ratillo. Me sabe mal esto, que no me estés escuchando bien, Claro, que no os estés escuchando bien. ¿Cómo? Tengo cortado, pero por lo menos he escuchado lo de muchísimas gracias. Así que muchas gracias a vosotros, que es que esto es un rollo, porque a veces no me entero, La gente se va a pensar que soy torpe o algo así. Es igual, que se piense... Pero de verdad que yo juro que es que no oigo nada. Así que... Seguro que es mi teléfono. No, es este. No es la primera, ¿no? Ah, vale. Mira. Bueno, salen conversaciones, entrevistas más graciosas, como diálogos de besugo. Uno dice una cosa, el otro responde otra. Sí, aquí está lloviendo. Y bueno, ¿y cómo va tu nuevo proyecto? Pues muy bien, hace un sol que... Yo supongo que nuestro diálogo será un poco así. No. Desde aquí ya verás. Ha quedado bien, ¿no? Óscar, ¿ha quedado bien o no? Perfecto, impecable. Impecable. Bueno, ¿qué me vaya a decir? Que no, que te lo digo de verdad. Luego cuando me vaya, hay que ver, Vaya rollo. Quedó bueno, tonta. Muchas gracias a vosotros y bueno, ya seguimos en contacto y vale. Seguimos hablando. Vale. Gracias. Un besico a todos. Un beso. Allí. Chao, buenas noches. Hasta pronto. Chao. Escombros nació su ley divina y su mala suerte. Sus manos dijeron que no, pero en sus ojos un rastro de frío que hiela al mirar. El silencio quiere enterrar un corazón que apenas tiembla, pero sus latidos escapan. Tan lejos que no queda nada, si está muy... estar o no estar, transmitiendo desde nuestro interior para tu interior. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Yo el permiso, que solo me lo dan los martes, y digo, me dan un micro, y al día otro digo, ya está. Y ya la tenemos aquí armada. No hemos escapado de nuestro planeta. Ya que no me contestáis, hasta luego. Un besito, chao. Un beso. ¿Ves, Lara? Como no es la única que no escuchaba bien. Por eso te he puesto esta cuña. Para cuando te lo escuches. Que no, que ha quedado. Ha quedado de puta madre. Óscar. Es que estábamos comentando que, aunque parezca una flipada, las nuevas tecnologías, la internet, hace que nos podamos conectar a distancia. Y cuando tienes a un interlocutor o interlocutora a través de un chat, por ejemplo, al otro lado, lejos, se llega a sentir la presencia de la persona realmente. Que no es solo el texto, las palabras, lo que se escucha, sino que se escucha también el alma de la otra persona. La gente de tortuga.com, el texto que has leído antes, has dicho que era de tortuga, ¿no? Sí, el texto es... Si entráis en Tortuga, en www.tortuga.com, creo que en la página de inicio está este texto, que es una parte de un texto mayor escrito por José Argüelles. Y en internet está el texto completo. Sí, que decías que al principio iba como una moto. La creación de una batería espiritual consiste en una red unificada de la hermandad más espiritualmente unida jamás juntada en la Tierra, comprometidos en un programa de meditación galáctica para el beneficio de una completa síntesis planetaria. A veces también esta gente que sigue el calendario de las 13 lunas y todas las historias de los mayas tienen un lenguaje así un poco complicado, pero al final acaban hablando exactamente de lo mismo que es también... Puedes hablar tú a través del Vipassana o de esto que decía yo, de la conexión humana, de la telepatía al final, ¿no? Esto es lo que quería decir, que los de tortuga.com, no recuerdo el nombre ahora exactamente con quien he hablado varias veces, y dicen que internet es una máquina de telepatía virtual. Supongo que llegará un momento en que no necesitemos la maquinaria. Y podamos llegar a conectarnos a nivel mental. Este es los albores. Necesitamos de la tecnología. Pero poco a poco, a medida que la tecnología se vaya haciendo cada vez más sutil, nosotros también nos haremos más sutiles. Todas estas cosas, tanto la sabiduría de los mayas galácticos, como el budismo, como el yoga, como todas estas cosas, es muy reciente la instalación aquí en Occidente. Todo después de la Segunda Guerra Mundial, es muy curioso, esto lo estoy estudiando así muy seriamente. En los años 50, China invadió el Tíbet y en los años 50 los principales maestros zen de Japón enviaron a sus mejores discípulos a Occidente, a América y a Europa, para que enseñasen las técnicas que sabían. El Vipassana también comenzó a enseñarse aquí en Occidente en los años, principios de los 70. O sea, es todo muy reciente. Entonces, a la vez que la tecnología está también en paños menores, estas cosas también están en paños menores en Occidente. Y gracias a gente como nosotros, porque yo soy un monje zen completamente, intento seguirlo lo más fielmente posible, pero también soy un enfermo de la tecnología, me encanta todas estas cosas. Y se está produciendo ahora mismo en nuestra generación, y además justo en nuestra generación es la que lo va a llevar a cabo esta síntesis entre la tecnología y la espiritualidad. Porque para mí no hay dualidad entre ambas, y en esas estamos. Todo es lo mismo, sí. Claro. Y eso, poco a poco. A ver, lo que decíamos, Vipassana. Explícame un poquillo más qué es, cómo funciona el Vipassana. O cómo se trabaja. Esto lo mejor es que cada persona, además así utiliza también la tecnología, depende de en qué parte del mundo esté. Como hay centros de Vipassana por todo el mundo, es que en sus casas pues tecleen Vipassana su país y entren en la página de... Porque yo creo que en casi todos los países hay centros. Lo mejor es que la persona haga uno de estos cursos de 10 días. Porque se puede hablar, te puedo contar así mil historias, pero lo suyo es que cada persona, cada ser humano... Porque además en eso consiste el despertar global. Que cada uno de los 6.000 millones de personas, a ser posible, cada una de las personas que habitan este planeta se despierten y estén ahí. Ajá. Entonces, eso, que entren en la página e intenten hacer uno de estos cursos de 10 días. Lo que te puedo contar, por ejemplo, es en qué consiste un curso de 10 días, así sí. en la cosa práctica. Ajá. Que esto, eso, más que la propia técnica, porque la técnica, los maestros de Vipassana aconsejan que alguien... En fin, que no se hable de la técnica, que se hable de la técnica en el mismo curso. Mientras que, por ejemplo, del Zen, yo soy monje Zen y enseño el Zazen a cualquiera que se me pone a tiro. Hoy mismo he quedado con un amigo para ir al cine y justo después estábamos al lado del dojo y le he enseñado la postura de Zazen en un momento. En fin, no es no, el Vipassana se debe enseñar en un retiro de estos de 10 días. Y el consiste en eso, son 10 días... te levantas a las 4 de la mañana, es muy heavy. De todas las cosas que conozco es la más drástica y también, claro, seguramente la más efectiva. Te levantas a las 4 de la mañana, a las 4 y media es la primera meditación, dura unas 2 horas. A las 6 y media se sirve un desayuno. El silencio se hace voto de noble silencio. En los 10 días no puedes hablar. Puedes hablar si tienes algún problema de tipo material, puedes hablar con el manager del centro, por si necesitas unas sábanas o lo que sea, y si tienes algún problema con la técnica, de algún bloqueo, alguna duda o algo así con respecto a la técnica, pues puedes hablar con el maestro, pero entre la gente que participa no se habla. Tampoco se tiene contacto físico, no, casi ni te miras a los ojos. Hay unas personas que sirven, que se llaman servidores. O sea, tú puedes, una vez que haces este curso, cuando quieres hacer otro... Puedes ir como meditador o como servidor. Y los servidores pues lo que hacen es preparar la comida, servirla, etcétera. Con lo cual, tú cuando vas a un curso como meditador, lo único que haces es meditar, comer y descansar y mantenerte así justo, porque se meditan unas 10 horas al día, que es un montón. Y además, eso, en silencio completo, en fin, es algo así, eso, la primera meditación de 4 a 6, de 4 y media a 6 y media, la siguiente de 8 a 9, la siguiente de 10 a 12, luego hay una comida, luego hay más meditación, y a las 5 se come un par de piezas de fruta o así, más meditación, hasta que al final a las 9 se termina el día y te vas a la cama con muchas ganas de pillar la cama. Y te metes en las sábanas, ¡guau! Y caray, es muy, muy emocionante. Muy emocionante porque penetras mucho en ti mismo. Porque en los retiros de Zen, por ejemplo, suelen ser más cortos y no hay noble silencio, se puede hablar. Siempre hay eso, pues siempre hay bebida. En determinados días se hace una fiesta y... En fin, no es algo así tan taca, porque en el Vipassana hay tres cosas que son sila, samadhi y panya. Son tres palabras del Pali, que son, bueno, que eso, los preceptos, la moralidad es muy importante, porque esto de no hablar es para que no mientas. Qué guay. Sí. No, yo también, desde que estoy aquí en el castillo, me he acostumbrado, claro, estoy muchas horas solo, que también lo quería, y sí que he empezado a comprender la dimensión del silencio. Cuando te dije que habían venido unos monjes cartujos, vinieron un día a hacer, bueno, su historia, ¿no? Su misa, sus cantos, y después era como una salida que tenían ellos para estar ahí encerrados siempre, encerrados como un cartujo, que se dice aquí. Y de vez en cuando pues hacen

Y casi no se te escuchaba, ¿eh? Casi no se te escuchaba. Es que me da corte todavía. Pues no, tío, lo ideal, yo cuando más se flipaba ha sido cuando te escuchaba, cuando te escuchaba la voz. ¿Sí? Porque la cosa del arpa, del didgeridú, de las campanas tibetanas, de los gongs, la cosa es la no dualidad, el que haya dos cosas, el que haya dos instrumentos, dos voces, dos cosas para que se cree otra vibración. Otra vibración que ya no es de uno, sino de no dos, uh-huh. ¿Sabes? Vale, sí. Y a veces, claro, yo lo estoy empezando a experimentar así, haciendo el loco. Claro. Pero hay veces que sí, que notas que como se amplifica, ¿no? Claro, se crea otra cosa en la que, y ya no son dos cosas, que pues una guitarra y un bajo y ta, sino que se crea otra tercera vibración, uh-huh. Y tú cuando tocas no estás tocando en la tuya, sino estás tocando en esa tercera vibración, vale. en esa tercera vibración conjunta. Eso se escucha, yo lo he experimentado sobre todo cuando se amplifica como ahora estábamos. Si hubieras perdido el miedo y te hubieras entregado, ajá. Ahí, guau, se te ponen los pelos de punta. Sí, bueno, yo solo con esto, con lo que he hecho, ya sales volando. sí, es que pues... es muy volador porque son instrumentos de pura vibración. Porque todos los instrumentos son vibración. Si lo miras bien, la música es pura vibración. Pero estos instrumentos, el arpa de boca, o el didgeridú, o las campanas, o los gongs, o... Pues... Lo que tengo yo aquí entre ceja y ceja es, claro, es lo que he ido aprendiendo, lo que me voy encontrando. Es, si tú coges y empiezas a tocar con una intención, ¿sabes? Tienes un público y vale, voy a tocar para sanarte y para sanarme también. Para intentar, no sé, reagrupar a toda la gente. A mí me encantaría hacer, bueno, es lo que... Conforme voy caminando, lo voy viendo más claro, ¿no? Encontrar y donde hayan esto mismo que hago yo, lo puede hacer cualquiera. Coger y soltar, hacer una sola vibración. Y empezar, vale, que esos músicos son los que tienen que reconducir al público. A explicar también, esto mismo que me estás explicando tú a mí, explicarlo al público. ¿Sabes? Bien, suéltate. Y siente esta vibración, ¿sabes? Y conseguir que fueran espectáculos donde no hubiera músicos y público, sino que fuera todo un círculo de verdad, claro. A través de esa música. Uh-huh. Porque una vez, cuando empiezas a hacer vibración, ya no juzgas, escuchas realmente eso, ¿no? Esa, claro. Esa voz única que es la que te reconecta con los demás. Una vez, cuando entras dentro de una jam session, que digo yo, es como si parte de tu vibración se está fundiendo con la tuya, ¿no? Uh-huh. Y eso, no sé, para mí es una forma de reequilibrar espíritus. Si tú tienes una vía de iluminación, es igual, de trabajo por un sitio, yo tengo otra. Cada uno, hasta el de la calle, tiene su vía. Puede estar más o menos despierto o lo que quieras, pero todo... Todos buscan la felicidad y el amor y todo, ¿vale? Que a través de... Es una forma de mostrar a la gente o de... como una muleta para ayudarnos unos a otros a comprender que es la mente la que nos... Tú mismo lo has dicho, ¿no? Si te hubieras dejado el miedo, yo ya lo sé, pero claro, estoy... Representa que estás aquí en un programa de radio, ¿no? Aquí en directo, que es igual. Ahora, si depende, si hay mucha gente, me da vergüenza igualmente. Yo sé, yo lo hago solo y salgo volando, ¿sabes? Hay momentos en que no toca, el culo no me toca el suelo. Sé que el culo está en la tierra, pero claro, mi espíritu vuela. Y eso quiero, ¿sabes? Mi punto ahí focalizado, que ya sé que no se tiene que focalizar, pero yo quiero llegar a, ¿sabes?, a llenar un estadio y llevar a la gente así, uf, a subir, ¿sabes? Solo nada, ni amplificadores, ni historias, ni nada, sino venga, a palo seco. Claro. Y yo creo que esto es tan impactante y realmente sanador que sí. No es que funcionará, es que pues es una forma de despertar, ¿sabes?, la gente a pegarle. A decir, mira, esto, ¿sabes?, estos colgados que están aquí haciendo ruido, no son unos colgados, sino que realmente cuando haces esto, lo que estás es reequilibrando tus puntos energéticos. Yo a veces me levanto mal, vale, pum, cojo, me siento, me callo y pum, y empiezo a reequilibrarme a través de mi propia vibración, que cada uno tiene. Cada uno tiene las suyas porque tienes, pues yo qué sé, un chakra más activado, el otro, dile como quieras, ¿no? No hace falta ni que busques chakras ni nada, sino boom, cierras los morros y eso es lo que estoy utilizando yo. Mira, solo yo voy mirando las puntas aquí en el ordenador, lo que está grabando. Si cojo, mientras estoy hablando, son puntas así, agresivas. Si cierro la boca y vibro, se crea todo como una forma así sinusoidal, pero agradable, ¿no? Y son cosas, por eso que la tecnología sirve a bueno, donde quieras tienes información, ¿no? Puedes cogerla de todos los sitios. Pero un día, es que, claro, vas mirando y un día vi a esto, a una música del Pistolo, la que he puesto, una de las que he puesto al principio, y cuando empezaba a hacer mantras vi como, cómo cambiaba los picos estos del audio, ¿no? De la grabación del audio. Y me dio un buen rollo porque era como ver físicamente esa, ¿no? Ese agua de que es la vibración, al final acaba siendo como agua, ¿no? Yo tengo mi agua, tú la tuya. Qué guay, tío. Sí, además es interesante esto con lo de la tecnología y lo de la ciencia. La ciencia moderna, la física cuántica, todos estos chalaos están llegando a las mismas conclusiones que llegó Sakyamuni hace 2500 años y antes. O sea, ahora mismo se ha llegado a la conclusión de que somos pura vibración ya. Los científicos se han dado cuenta de esto. Uh-huh. O sea, y se puede ver además al microscopio. O sea, es todo perfectamente cuantificable, todo tiene nombres, los quants o lo que sea. El Buda lo llamaba kalapas, lo que ahora creo que se llama, bueno, no sé los términos estos que utilizan los cuánticos, pero han llegado a la misma conclusión, porque cuando observas con potentísimos microscopios la materia, de lo que estamos hechos, llegas a cosas tan pequeñas, a cosas subatómicas tan pequeñitas, que ya no son materia, son pura vibración, son uh-huh. energía que se mueve. Y bueno, yo he leído auténticas locuras de que pues eso, de que en estas partículas hipersubatómicas o no sé qué, no hay tiempo, no hay las cosas aparecen, desaparecen a velocidad del pensamiento, es decir, poco. O sea, es pura vibración, uh-huh. completamente pura vibración. Estamos hechos de pura vibración. Con lo cual, lo que tú dices no es una flipada ni nada, es que es así. O sea, somos así. Somos materia, pues porque comemos carne, tenemos una vida desastrosa, vivimos estresados y todo el tinglao. Y eso nos hace ser completamente materiales y físicos. Por eso, cuando estamos enamorados, pues eso, pesamos menos, estamos así flotando, porque estamos más en contacto con esa cosa, con lo que somos realmente, con esa pura vibración, ajá. que lo que somos esencialmente. Pues venga, a enamorarse todos. Claro, claro. Además, ahora la primavera es una época perfecta. Pero con el culo en la pared. Mira, va, que te voy a poner una pieza también de estos... Pero escúchatela, ¿eh? Venga, vale. Que son profetas de Colombia. y esta pieza es Evolución. Es que la voy pinchando muchas veces. Bueno, esta no, a otras diferentes, pero que porque tiene una letra que es que va acorde con toda esta sintonía de Flip House. ¿Qué? Di. Ahora lo de Colombia, como tu programa se escucha así por esto de internet en cualquier parte del mundo, si hay alguien de Colombia que escucha el programa de la Sierra Nevada de Santa Marta y sabe algo de un templo que hay allí, un templo taoísta llamado Sacro Aquarius o Sumum Supremum Sanctuarium. Es un templo fundado por Samael Angweor a finales de los 50. Y es a través de internet, porque yo nunca he estado todavía en la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces toda la información que he podido tener acceso es a través de internet y es muy confuso. Entonces, si hay alguien que sabe algo sobre este templo, pues si puede ponerse en contacto conmigo, pues se lo agradecería un montón. A través de la dirección del blog http://. Namagusa Bots BOTZ N Namagusa como suena BOTZ .blogspot.com. Si pincháis en la radio del alma, Jordi me ha metido en los links, pone el blog de Namagusa Bots, ahí lo pincháis y podéis dejar un comentario en alguno de las entradas, y si tenéis alguna información sobre esto, pues os lo agradecería mucho, porque eso, llevo muchísimos años así con el conocimiento de este sitio y me pica mucho la curiosidad. Va, a ver si... Seguro que sí. Sí, seguro aparecerá. Que alguien aparece, sí. Seguro. Pues esto está súper conectado y, claro, y yo sigo flipando siempre. Claro, para eso es esto de la tecnología. Lo que está sirviendo Google y los blogs y los MySpace y todo esto es para eso, para unirnos todos. Unirnos todos, y además el día en que esta civilización se tambalee completamente, que está ya sucediendo, si os miráis un poco, abrís un poco cualquier periódico, la tele o lo que sea, os dais cuenta de que esto se termina. O sea, se está terminando ya. Entonces, eso. Esto, cuando digo esto, me refiero a esta manera de hacer funcionar las cosas, de esta manera egótica y con guerras y de egoísmo y de explotación por el hombre y todo esto. Esta manera de funcionar se termina. A medida que nuestro rollo, el rollo espiritual o como quieras llamarlo, crece, el otro entra en barrena. Y eso, de nosotros depende el que haya caos o no haya caos. Yo voto por no caos, no guerras, no más guerras. Pero eso, el sistema, en fin, la civilización tiene nosotros tenemos el que sea... La decisión, sí. La decisión está en nuestras manos. El otro día, hablando con un amigo, hablábamos de esto, de que el fin está cerca, el fin de esto. De nosotros depende que sea un final violento o un final creativo. Un final bueno y eso, y no final, sino principio. Final, exacto, convertir, como decía la cuña esta, ¿no? Esto va a dar la vuelta y si los últimos tenemos que enseñar, entre comillas, pero no enseñar... Es igual, si nos damos la mano y con el ejemplo y viviendo es como mejor se puede mostrar una forma de sentir más que... Porque para mí nosotros no tenemos una filosofía, sino no, ninguna. Es no, sentir, no, ¿no? Ninguna. Lo único que somos conscientes es de que eso, de una igualdad entre todos los habitantes de este planeta. O sea, no hay ninguna separación de religión, de sexo, de nada. No hay pobres, no hay ricos. Esto es muy hermoso de ver en los retiros del Vipassana, del Zen, de todas estas cosas. En estos retiros, tú cuando en el Vipassana, por ejemplo, te levantas a las 4 de la mañana y a tu lado hay un palestino que se levanta a las 4 de la mañana y un negro que se levanta a las 4 de la mañana y que media hora después va a estar sentado y 10 horas después va a tener las rodillas hechas caldo. Y hay ricos, pobres, negros, africanos, europeos que tienen una empresa y gente que no tiene absolutamente nada. Y da igual. No, da igual que... ¿Sabes? Te van a doler las rodillas igual, seas de la nacionalidad que seas o tengas dinero o no. Es más, la gente que suele tener dinero y así muchas historias, le duelen más las rodillas. Eso, digo por experiencia. Entonces, eso. Bueno, va. Una de profetas, ¿vale? Venga. Thank you. cuando lo nuestro estalla. Colombo africano al frente de batalla, escucha el boom de falla. Si no tienes nada bueno que decir, calla. Sigue con la mala maña de meter cizaña. Recuerda que todo lo que nos sirve daña. Esto es evolución, no hemos sucumbido a la imitación. Tu estilo se encuentra en prisión, todas tus canciones son la misma canción. Ahora espero tu crítica artrítica típica, mientras yo seguiré haciendo canciones míticas. No, cow, primo estás out, yo. Esto es evolución, volver a las raíces es la misión. La gente canta lo que está, no para. Esto sigue hasta mañana. Y esto es evolución, volver a las raíces es la misión. La gente canta lo que está, no para. Esto sigue hasta mañana. Atentos al feeling, atentos a la clave. Traigo la llave que abre tu mente. Llave, vitaminas y estilo traje. Deja que el beat caiga y mi voz encaje con el mensaje, claro, como suena. Pablo Fortaleza ha entrado en escena, trayendo la cosa buena. ¿Tienes algún problema? Sonido revolucionario. Se tomó la radio y las calles del barrio. Underground, cantando en el armario. Lo que realmente pasa es que su flow es precario. Esto es evolución, volver a las raíces es la misión. La gente canta lo que está, no para. Esto sigue hasta mañana. Y esto es evolución, volver a las raíces es la misión. La gente canta lo que está, no para. Esto sigue hasta mañana. A déneger partout mon corps, parce qu'il bouge en moi du son. A déneger partout mon corps, parce qu'il bouge en moi du son. Sube el volumen en tu estéreo. No, no, no me compares. Espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. No asiste a auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. ¡Que nos vamos de fiesta! Sí, como hoy es el Día del Trabajador, man. Hostia, ¿verdad? Hoy claro, es el Día del Currante. Claro. Entonces Jordi y yo hemos decidido pues que está bien haber venido a hacer el programa y esto, pero que en lugar de 2 horas, pues que lo vamos a cortar un poco y nos vamos de fiesta. Para darnos un gustazo. Bueno, de fiesta a la Jam, que es también trabajo espiritual. Ah, sí, si estás aquí en Terrassa, vete a la factoría ahora mismo, que hay una Jam Session organizada por el Sergi Batista, que también vino aquí un día a charlar. Y es un, bueno, es un gustazo, porque no solo escuchas música, sino compartes. Ahí estaremos. Si veis allí, si quieres venir, y ves a un pelado y a un greñudo, somos Óscar y yo. Vienes allí y dices, ¡eh! Dices hola y hasta ahí así nos conocemos. Y a ti, que estás ahí detrás, al otro lado del Atlántico o en Australia, un beso gigante. Antes, pero eso, Óscar dice que quiere acabar con una... ¿Cómo? A ver, dilo tú, dijo. Sí, antes en el cuento que he contado sobre Sakyamuni, además está bien que terminemos el programa hablando de él, porque eso, esta luna llena es importante por el Buda. El Buda es curioso porque el Vipassana se ha transmitido en la lengua original del Buda. El Buda no hablaba en su época, en el norte de la India se hablaba un idioma. Pues me imagino que parecido al vasco o algo así, pues está el español y está el vasco. Uh-huh. Pues en aquella época pues estaba el Pali, en el norte de la India se hablaba el Pali. Entonces las enseñanzas que se han transmitido de generación en generación, por ejemplo el Vipassana, la técnica del Vipassana, se ha transmitido en Pali, en el idioma original de la India, con lo cual ahora las enseñanzas se dicen en Pali. Y eso, lo que quería terminar es que antes, cuando he contado el cuento este sobre la profecía esta, pues se me han quedado así un par de datos que quería especificarlos. En la época de Ashoka, este Ashoka el Cruel, que antes de que tuviera este despertar era llamado el Cruel porque era terrible, lo mataba a todo el mundo, y eso, o los mataba o los hacía adeptos suyos. Entonces la gente al final pues decía, pues me hago adepto tuyo y así pues me evito morir. Entonces, se hizo con el país muy, muy rápidamente. Y eso, cuando empezó a extender el budismo, cuando empezó a extenderlo, la profecía ya venía de antes, de la época del Buda, pero a los monjes que... hubo monjes que le dijeron, ah, pues vosotros siempre iban en parejas, de un hombre mayor y su discípulo, iban un maestro y un discípulo, y mandó a todos los países, pues a Tailandia, a Ceilán, a todos los países, a Birmania, a todos los países que había al lado. Y a los que mandó a Birmania, que en aquella época le llamaban el país del oro porque había muchísimas pagodas, había muchas cosas de oro, a estos les dijo... Vosotros sois muy importantes porque dentro de unos años esta técnica se perderá en todo el mundo. En la India se perderá y de hecho así fue. En la India ha estado el Vipassana, el budismo no se ha practicado durante muchísimo tiempo, durante 1000 y pico años. Ha estado, digamos, desaparecido. Pues a estos monjes que fueron a Birmania les dijo, vosotros sois muy importantes porque la técnica desaparecerá en todo el mundo menos en Birmania. Y en determinado momento, que es... la profecía de antes, cuando comienza el segundo asana, que es 1970, la técnica volverá de Birmania, volverá a su país de origen, a India, y desde aquí se extenderá por todo el mundo, que es lo que hizo Goenka y ahora están haciendo pues los tipos que él entrenó. Y eso, esta era, creo que, bueno, podría extenderme muchísimas porque hay cuentos, de verdad, si tenéis oportunidad de leer así cosas del Buda, de cómo enseñaba y de todo, porque era un crack, era el número uno. No me extraña que eso, que el budismo esté triunfando en todo el mundo porque era la caña. O sea, el Buda fue un tipo increíble, tal como enseñaba, las técnicas que utilizaba. Ajá. Hay historias así brutales. Por ejemplo, había un tipo así muy... muy ahora le llamaríamos serial killer. En la época del Buda había un tipo que le llamaban no sé qué, mil dedos, porque tomó cuando era joven decidió, no sé qué coño pasó en su biografía, pero decidió matar a 1000 personas. y cuando llegaba cuando mataba a cada una de esas, les cortaba un dedo y se lo colgaba se los colgaba en el cuello. Y cuando llevaba 999 conoció al Buda y el Buda pues le hizo cuatro malabarismos y se terminó convirtiendo en un santo. En fin, que utilizaba cualquier técnica era válida. Él decía que no le interesaban discípulos, que no le interesaba que la gente se hiciera adepto suyo, sino que buscasen en su interior para alcanzar la felicidad. Uh-huh. Y eso. Si tenéis oportunidad de leer algún libro así de historias de su vida, de cómo enseñaba, de cosas así, buscad, porque es muy, muy enriquecedor. Y eso, que buenas noches, y buenas noches, Jordi, y que muchísimas gracias por haberme traído y bueno, eso. Que ha venido tú solito, ¿eh? Bueno, sí, es verdad, tenía muchas ganas de venir, sí, porque es un gigantesco placer. Y eso, y saludos a todos, y que a ver si, no sé, el otro día pensando, porque yo creo que prácticamente todos los que escuchamos este programa, todos tenemos algún MySpace o algún blogspot.com o alguna movida, entonces a ver si, no sé si ya lo hay, pero crear algún foro o algo así donde nos podamos empezar a conocer así más seriamente. Porque ahora creo que cada uno está metido en su globo. Pues Jordi está metido en su globo de la Radio del Alma, yo estoy metido en mi globo de Namagusa Bots en Blogspot. Cada uno está metido en su historia, que está bien porque somos artistas, porque yo creo que casi todos los que escuchamos la Radio del Alma somos artistas, músicos, videocreadores o lo que sea. Entonces, eso, está bien porque es importante lo que estamos haciendo, porque estamos creando como una especie de embrión, o sea, somos importantes en cuanto a que en poco tiempo vamos a ser muy necesarios, mientras que ahora estamos en el underground completamente y tanto Jordi como yo, como me imagino que todos los que escuchéis este programa, llegamos a fin de mes, yo que sé cómo y yo que sé por qué, y en cuanto al dinero y todo eso, somos unos desastres, yo creo que prácticamente todos. Todo esto va a cambiar porque vamos a comenzar a ser necesarios. No sé si vosotros, yo lo comienzo a experimentar. Que la sociedad en general, la sociedad esta que ve la televisión y está hipotecada y todo esto, comienza a necesitar de nosotros, porque comienza a necesitar de todas estas cosas que les falta a ellos, porque no se puede ser completamente materialista, eso solo trae infelicidad. De la misma manera que no se puede ser solamente espiritualista, y el Buda, por ejemplo, fue una cosa que descubrió en sus propias carnes. El Buda, antes de despertarse, antes de ser llamado Buda, fue asceta, estuvo con los yogis más heavies de todo el norte de India, viviendo 6 años. Pues eso, comiendo un grano de arroz al día, quedándose de pie sobre una pierna, en fin, mortificándose. Y después de 6 años fue un bruto, porque necesitó 6 años para darse cuenta de que no era esa la técnica, no es esa la cosa. Eso es un extremo, igual que también fue un extremo la vida de palacio que llevó, porque el Buda, como sabréis, era un príncipe, un príncipe de la familia de los Sakyas, iba a ser rey igual que su padre. Y en determinado momento pues abandonó la vida de palacio cuando tenía creo que 29 años o así, y abandonó la vida de palacio, abandonó su mujer, abandonó sus hijos y decidió hacerse asceta. Y a los 6 años, después de 6 años de mortificaciones, dijo, además es una historia muy, bueno, nos enrollamos. Pues después de 6 años viviendo así, como he dicho, horrible, pues un día junto a un río, decidió lavarse y eso, adecentarse un poco, y casualmente una mujer pasaba por allí, que una mujer llevaba un cuenco de leche y unos frutos para ofrecérselos a las deidades del bosque. Y se encontró con este hombre, se encontró con un tipo así completamente en los huesos, porque en ese momento era un esqueleto viviente. Y se lo dejó allí, el cuenco con la leche y las frutas. Y el Buda vio eso que alguien había dejado allí y lo comió. Y era completamente en contra de sus preceptos de yogui. Un yogui no podía tomar un cuenco de leche y unas frutas, no podía. Pero como había decidido que eso no era la cosa, pues tomó eso. Y entre el baño y el cuenco de leche que tomó y las frutas, pues recuperó fuerzas. Y entonces limpio y con las fuerzas que le había dado esa comida bendecida por esa mujer, se sentó debajo de un árbol y después de un tiempo y se sentó con la firme determinación y con la fuerza que le había dado esta comida, se sentó con la firme determinación de no levantarse hasta no encontrar lo que andaba buscando. Y gracias a eso, a que había abandonado los extremos, a que abrazó la vía del medio, pues alcanzó la iluminación. Y eso, y afortunadamente, pues cuando se levantó, pues ya era el Buda. Y comenzó a enseñar y todo el tinglao. Qué guay. El equilibrio. Ahí está el secreto. Ni en un lado ni en el otro. Sino en todos. Exacto. Cuando estás ahí en el centro, estás en todos. Bueno, muchas gracias, como siempre, Óscar. Es un placer gigante. Y así un descanso para la audiencia de mi voz y mis palizas. Y como siempre, muchas gracias también a ti, que estás ahí detrás. Poco a poco nos iremos encontrando. Nos veremos y nos daremos un abrazo gigante. Y mira, para cerrar voy a poner un texto. Bueno, que son 10 minutos, ¿no? ¿Qué hacemos? Es Osho, de Osho, el nuevo hombre. ¿O no? Va, no, no, vamos de fiesta. No, vamos de fiesta. Ya te pondré el nuevo hombre. Además, es curioso porque el primer día que vine también pusiste ese texto. ¿Ah, sí? Sí, el nuevo hombre de Osho, sí. Hostia, pues mira, fíjate, en el número 13, bueno, no sé cuál, creo que fue el 13 el primero que vine. Y está ese texto, fíjate, algún día. Sí, también lo metiste. Hostia, vamos. Eso es por algo. Por algo será. Bueno. Hala, pues nos vamos de fiesta. Y tú también, vete de fiesta a la que puedas. También que entre meditación y meditación, alguna fiestecilla. Sin pasarte, que si no, si se te va la olla, después te pierdes del centro. Pero un rato de bailar y de reír y de charlar con los colegas y abrazarlos. Eso también es vida pura. Bueno. Nada, hasta ahora mismo. Nos vemos. Chao.